Listo, ya partimos con la grabación entonces. Oye, José, ¿tú tienes la pauta por ahí? Espera, me la tengo en el mail. Está medio lento el sistema acá del computador, pero la busco y te la escribo en el chat. Dale, excelente. Oye, tengo malas noticias, chiquillos. Llamé a Víctor hoy día por el tema de la entrevista que nos hicieron a mí y a Sebastián en cadena nacional. Y resulta que al hermano se le borró el contenido ahí en esa cuestión de la televisión digital. Así que vamos a tratar de conseguirlo directamente con Vía X, pero está difícil, bueno. Rorro, ¿estáis por ahí? Sí, aquí estoy, compadre. Oye, ¿por qué no me ayudáis a conseguir esa cuestión? Tú dices que podemos ir para allá y no sé, porque por último nos cobren algo de plata y sacamos la grabación. Sí, pues demás, pero hay que ir, demás, pero hay que ir. No, no sé yo dónde está el canal, tenéis la dirección, o el teléfono por último, o el teléfono por último. Mira, yo no tengo el teléfono, sé dónde queda. El problema es que tendremos que ir para allá. Ahora el Sebastián me parece que tiene contacto directo con el Gonzalo Frías, pero no con el Humberto Siche, así que no sé cómo lo podríamos hacer. Lo otro es que vete ahí al tiro, a lo mejor está por ahí el teléfono, vía aquí en la página web. Lo voy a buscar en el sitio y por último voy directamente para allá, porque por teléfono igual no se soluciona mucho. A ver si escucho. A ver si es que voy el lunes o martes y ahí te aviso. Buenísimo, buenísimo. Ya, pues si querés te acompaño, weón. Oye, para que veáis eso, weón, sería bueno. Ya. Sebastián se está reinstalando de nuevo toda la lesera para que pueda incorporarse. Vamos a partir por el primer punto, porque ya estamos bastante atrasados. Y es el tema de las protestas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso que. Primero quiero escuchar la impresión de cada uno de los que están aquí presentes. Obviamente, esto es una reunión de coordinación, así que a Fernando y Cantor no hay problema con que se queden, pero preferiría que habláramos después, si tienen alguna pregunta, para pa escuchar a los demás coordinadores, a Cristian y a José. Bueno, quiero saber qué piensan ustedes de esto con respecto a la posible participación del MZ en la protesta. No, yo lo he dicho varias veces, yo no apoyo a que el movimiento Ahí vaya a sí. las protestas. Sí, ahí se te escucha, o sea, yo no apoyo que el movimiento vaya a las protestas, ya que puede darse cualquier error y el movimiento podría ser tildado prácticamente de movimiento delincuente, ya que al verse amenazado de repente por los carabineros, el guanaco, bomba lacrimógena. Podrían grabar a un activista con una polera del movimiento corriendo de un guanaco y serían tildados automáticamente de delincuentes, cosa que dañaría la imagen del movimiento. Sí, apoyo que vayan de repente en el comienzo, cuando recién está empezando a repartir DVDs, pero no estoy muy de acuerdo con que se vaya a las protestas. No sé qué dirían los demás coordinadores. Mira, yo me acuerdo que hacía bastante tiempo atrás, se nos hizo también una pregunta con respecto a las protestas. Independiente de lo que esté pasando en el sur, no es bueno que el movimiento apoye las marchas. Eso no quiere decir Cristian, no te No se escucho escucha, se bien. escucha. Oye, bueno, respecto a eso mismo, yo bueno, les quería contar yo hoy día con una amiga que venía de la protesta justamente esta que fue el viernes. Y, compadre, los carabineros con mucha violencia, sin misericordia, sin criterio, los acorralan en un pasaje y le empiezan a disparar bombas lacrimógenas. me decía que cayó al suelo casi inconsciente, y le seguían tirando bombas lacrimógenas, o sea, ya un nivel salvaje de violencia. No, yo creo que no es recomendable que la gente vaya a las protestas, pero no vaya a los lugares terminales de concentración, me refiero, para no exponer a la gente, pero sí a los lugares de inicio y de repente los lugares intermedios, donde pueda pasar gente, donde se pueda informar para que hagamos algún activismo distinto, pero que la gente vaya es exponerse de manera brutal. Ya, mira, ¿qué les parece si lo vamos dividiendo por pro y contras de ir a una protesta, de que el movimiento vaya a una protesta? Entonces partamos por los contras que ya empezamos. Entonces yo tengo anotado aquí, el peligro que se corre, tanto por el tema de la integridad física de los mismos miembros y también de la imagen del movimiento, que también lo podríamos tocar un ratito más. Pero me parece que a mí es muy peligroso hoy en día asistir a una protesta y obviamente es entretenido, uno se puede ir a desahogar un poco y todo el tema. Hasta puede que sirva en algún grado, pero la misión, y esto es como lo veo yo, la misión y el movimiento se caracteriza por atacar el problema de raíz. Si nosotros vamos a una protesta, el movimiento, o sea, como movimiento Psyches, apoyar la protesta, o sea, ¿a qué me refiero con ir a apoyar la protesta? Ir a protestar en contra de las instalaciones de las represas de Hidroaysén en Coyhaique. O sea, ir a protestarle al gobierno por esta medida. Cuando nosotros hacemos eso, en el fondo lo que estamos haciendo es que el movimiento Psyches sí apoya las protestas. Y para mí se desvanece entonces la idea de que en verdad nosotros atacamos la raíz del problema. Es por eso que yo personalmente he dado tanto énfasis en esa visión, digamos. Ahora, volvamos al primer punto, la integridad física de los miembros. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo, en caso que fuéramos, cómo tendríamos que hacerlo? ¿Habría que hacer un plano? ¿Tendríamos que ver a qué protesta vamos a ir? Porque, claro, como decís tú, Seba, de pronto vamos a ir a una protesta y si llegamos justo en el momento donde ya están tirando estas bombas lacrimógenas o la gente ya empezó a romper cosas, algunos siempre fa nos falta el estúpido que empieza a hacer ese tipo de cosas. Por lo tanto, hay que verlo súper bien y tener un plan, una metodología de acción, digamos, como para no caer en ese tipo de problemática. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, si vamos a una protesta y llevamos un lienzo que diga algo, no sé, quizás no tan producido, yo no me gastaría plata porque esto es el 21, algo más bien más casero. Y la protesta no, en el fondo ir a informar a la gente, que eso es lo que vamos a ir a hacer, sacar fotos, videos, pero tendremos que ver muy bien cuándo lo vamos a hacer, dónde, cuánta gente va a ir y qué tipo de protesta vamos a ir. No, mira, yo creo que si vamos a las protestas, habría que ir como a las protestas oficiales o que son más masivas y están permitidas, ¿cachai? ¿Cómo sería la del 21? Uno, dos, bueno, lugar no sé, porque tú sabes que no me manejo mucho en Santiago, pero yo creo que se juntan en Plaza Italia, así que creo que ese sería el mejor lugar. Y yo lo haría en el principio, porque obviamente la parte más fuerte y de golpe y de conflicto con las autoridades viene después. Entonces yo estaría de repente media hora, una hora, o hasta que vean que empiece a ponerse más complicada la cosa. Y eso, repartiría DVD, haría todo el proceso de decir, miren, nosotros tenemos una solución. Y eso, yo creo que podríamos llegar antes, ¿cachai? Y irnos ya cuando la protesta, media hora después de que empiece la protesta, ¿cachai? Porque ya la gente va a estar marchando y realmente eso no es lo que a nosotros nos interesa. Ya, a ver, pero tú, Joseto, ¿tú cachai más o menos cómo funciona esto? ¿Cuáles son como las diferentes etapas de la protesta? Primero se juntan en un lado, empiezan a marchar hacia cierta dirección, después bueno, yo supe que la última se fueron como a la Moneda, estuvieron ahí un rato, después se fueron para otro lado. ¿Tú cachai los pasos, los procedimientos que se tiene para efectuar la protesta del 21? Creo que ponte tú para este viernes fue Plaza Italia y se marcha normalmente a la Moneda, ¿cachai? Porque por lo que significa la Moneda, ¿cachai? Y bueno, yo creo que cuando empiece la marcha es cuando nos tenemos que retirar, porque cuando empiece la marcha normalmente no les dan, quieren marchar por Alameda, porque todos sabemos lo que significa la Alameda y no los dejan marchar por Alameda, porque también sabemos lo que significa cerrar la Alameda. Entonces ahí empieza el conflicto y todo el mundo reacciona mal y está la gente que quiere ir a la protesta a causar desmanes y los policías que no son muy tranquilitos para su reacción, entonces por eso yo te digo, cuando la protesta comience la marcha, es hora de que nosotros nos retiremos. Claro, exacto. O sea, podría ser, bueno, la protesta oficial. Entonces, mira, ¿a qué protesta vamos a ir? Tengo las preguntas yo aquí. A las autorizadas, ¿ya? Y la del 21, porque esta que es la más grande, digamos, la que está más bien organizada. ¿Alguien tiene un link del evento de esa cuestión? Claro, yo considero que no es buena idea. Ni al inicio ni al final. Ya, ¿qué más considera que no es buena idea? ¿El ir a una protesta, a unirse a una protesta o a hacer intervención urbana? ¿Se me escucha? Se te escuchó perfecto, pero nadie te quiere responder. Maravilloso. No, yo, no, se iríamos a hacer intervención urbana, no a protestar. Yo estoy de acuerdo, que vayamos. No, el momento cero yo. Ya tenemos. Yo considero que deberíamos ir, pero no una protesta en sí, deberíamos ir mucho antes. Yo el otro día fui a la marcha, que no fue una protesta, fue una marcha, una protesta, fue una marcha. Y el 21 giro todo súper bien. Hubo un par de disturbios, pero fueron los mínimos, donde los carabineros empezaron a tirar bombas lacrimógenas y con el guanaco mojar a la gente, pero fue como súper alejado y súper piola, o sea, piola, o sea, lo que salió en la tele de hecho fue el día anterior, haciendo cosas, pero ese día de la marcha de Hidrocén, eso lo que salió en la tele fue mentira. La idea es Ya no se llegar mucho escucha, antes Rodrigo. y repartir volante Ya no mano se a mano. escucha, Rodrigo. No, la idea es llegar mucho antes y repartir los volantes mano a mano, mano a mano, ni siquiera es cuando la gente vaya pasando. Y estar de donde la gente sale, donde la gente sale. Ya, perfecto. A ver, ya, volvamos de nuevo, por favor, a los contras que sería ir a una protesta. El Cristian dice que no, seríamos considerados como un movimiento político, se podría politizar. ¿Esto es así? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que no, porque no es una protesta política. De hecho, se está protestando por Hidroicén, no se está protestando porque un partido político tomó una decisión o no. Es algo que toda la gente que va a ir, no hay gente de derecha o de no van por un color. Por ende, ¿por qué se va a politizar el movimiento? O sea, de hecho, lo único que podría pasar es que van a decir el movimiento también está en contra de la represa. Es lo único que puede pasar. Disculpa, Rodrigo, pero no, esta protesta es absolutamente política. Si tú te fijas, esta protesta es gente versus políticos que aprobaron una propuesta. Si bien hay empresarios que quieren realizar esa hidroeléctrica en el sur, consideran de que fueron políticos quienes aprobaron la resolución de que eso se efectuara. Así que esto es algo absolutamente político en el cual plata mueve plata y política. Además, se va a tender a politizar, ¿por qué? Por lo siguiente, si un grupo de intervención urbana va al inicio de una protesta, por dar un ejemplo, comienza la protesta y hay gente que lleva, no sé, pues lleva los discos, lleva algún tríptico y quedan embarradas, lo más probable es que en el suelo estén esta clase de tríptico en el cual puede dañar la imagen del movimiento, porque un grupo puede ir al inicio, no estar, pero si hay imagen del movimiento que estuvo ahí, tengo por seguro de que vamos a ser tomados como una entidad política que está en contra de esto, esto, esto. Vamos a instalar como un grupo más. A ver muchachos, tenemos cerebro. Miren, haremos lo siguiente, propongo. Como nosotros no vamos a llegar a la moneda en sí, o sea, a la Plaza de la Constitución, propongo que nos juntemos en el lugar de inicio, donde parte la marcha. En la marcha hacemos el activismo, el inicio de la marcha hacemos el activismo. Nosotros no vamos a llegar a la Plaza de la Constitución, ¿entendés? Hacemos la cuestión en el inicio, entregamos los DVD, la gente se va, chao. Es importante que vayamos, ¿por qué? Porque hay mucha gente en descontento, es como por decirte, si tú me decís, es donde nosotros podemos causar más efecto, es donde no, es la gente que nosotros estamos buscando, gente que quiera hacer cosas, porque la mayoría de la gente está en otra, entonces cuesta 8 veces más hacerlo, darse cuenta que tienen que darse cuenta dónde estamos, que tienen que hacer cosas para cambiarlo, que ya estamos a un tiempo bastante tarde ya de hacer cosas, entonces creo que la gente es un potencial activista del movimiento Psyche, entonces estemos en el lugar del inicio y no en el lugar de término, ¿me entendéis? Y punto. ¿Qué pasa Sí, si nos con lo que dirigimos? sea. Y estoy totalmente de acuerdo. Igual estoy totalmente de acuerdo con Seba. Deberíamos ir al inicio y por último, si vemos que hay disturbio en alguna parte, nos alejamos, chao. Y eso sí que pueden ver, y eso sí que pueden ver un papel en el suelo que más da, o sea, papel vaya a ver de lo que sea, vaya a ver de lo que sea. Y si por último, si un momento después sale la tele, perdón, voy a hablar, perdón, voy a hablar. Esto sí que salen los canales nacionales como el canal 13, el canal 7, el canal 9. Aunque nos tilden de violento, que no va a ser así, pero por fin se vería algo del movimiento, algo del movimiento. Oye, mira, como estrategia, ¿qué les parece si de repente andamos persiguiendo los mismos móviles de los canales de televisión y nos ponemos, no sé, voy a tirar una idea, ¿eh? Veámosla, veámosla. Y andamos con un cartelito que diga Movimiento Zeitgeist, algo así como lo que aparece ahí en España, si eres parte del problema, o sea, ¿cómo es? ¿Eres parte del problema o parte de la solución? Entonces alguien que se ponga ahí atrás y muestre el cartel y que la gente vea que el Movimiento Zeitgeist está físicamente, pero se va a denotar claramente cuál es nuestra postura. Y de repente una técnica que se podría aprovechar en ese sentido. No sé qué dicen. Sí, No, yo yo te no. A mí mandé. no me gusta la idea, así como andar saltando así. Oh, mire, Movimiento 6, al frente de las pantallas, porque normalmente la tele lo que va a mostrar va a ser a los pacos pegándole a la gente y a las personas corriendo, no, a hacer bueno, la marcha, ¿cachai? Y aparte que te va a meter al mismo saco de que a ustedes son ecologistas, son humanistas, son, no sé, bueno, un montón de cosas que hay, ¿cachai? Yo creo que lo mejor es estar en el principio. A mí me gusta la idea del lienzo porque la vi en Madrid hoy día y se veía bastante bien. Pero creo que nosotros estáticos ahí y entregando DD, entregamos nuestro material nomás y chao. Y chao, si eso es nuestro activismo. O sea, podemos ser activos en otras cosas, pero de no ser así vamos a estar arriesgando a los activistas. Estando en la Plaza de la Constitución, yo ya tengo en antecedente que los carabineros están absolutamente aberrantes, violentos, inhumano, así que yo creo que en el inicio de la protesta entregamos las cosas y chao. Estoy anotando. Disculpa, Fernando, bueno, una pregunta igual para todos. La gran mayoría de nosotros conocemos bien los lineamientos que tiene el movimiento Zeitgeist. Creo que nosotros no es bueno que sigamos nuestro propio lineamiento como capítulo local, ya que si tú comentas esto, por dar un ejemplo, al grupo de coordinadores globales, pero por seguro de que esto lo van a ir en negativa. Y yo sé que lo más probable es que al Rodrigo no le importe, pero el movimiento nunca ha estado o es para formar parte de protestas, porque todos sabemos que eso no ayuda en nada. Si quieren activismo, si quieren hacer intervención urbana, que se haga la intervención urbana. Pero actualmente se está viviendo una situación que es bien complicada con el tema de los estudiantes, con el tema de la educación, que perfectamente van a confundir ese activismo con que un movimiento en contra de X. Tenlo por seguro. Si tú este mismo tema lo expones a nivel de coordinación global, te van a decir que no, porque no está dentro de los lineamientos del movimiento global. A ver, No, pues que acá estamos, nos estamos poniendo más papistas que el Papa, vos. Una cosa es ir a la protesta y otra cosa es hacer una intervención urbana en la protesta. Nosotros no vamos a protestar. Nosotros vamos a captar activistas dentro de la gente que es un potencial activista. O sea, nosotros, o sea, si nos van a poner, oye, o sea, el movimiento sabe que Chile va a protesta. No, compadre, nosotros fuimos, aprovechamos la protesta para ir a hacer activismo dentro de la protesta, pero nosotros no marchamos hacia la Plaza de la Constitución y punto. Hay un momento, o Hay sea, un momento. una cosa es ponernos absolutamente ideológico en el tema y otra cosa es ser estratégico, ¿ya? Nosotros necesitamos hacer cosas en la calle y aprovechar a esta gente que está ya medianamente despierta y que el mensaje le va a entrar más rápido. Si no, hay que ser más astutos, ¿ya? Y dejar de ser tan, como dijéramos, tan apegadito a la ley. Nosotros no estamos apegaditos a la ley, de hecho estamos en contra del sistema, ¿me entiendes? O sea, nosotros proponemos un sistema que es absolutamente distinto a lo que estos gallos proponen, así que en el fondo igual estáis proponiendo algo que no va con ellos, ¿me entiendes? Nosotros justamente no vamos a ir a tirar piedras, no vamos a ir a marchar, nada. Vamos a estar en el inicio de la protesta, vamos a entregar nuestro material y nos vamos a marchar. O sea, nos vamos a ir, perdón, para que no se entienda. Nos vamos a ir. Entonces, la persona que diga, hoy no, si el movimiento sabe que fue, no, entregamos material solamente. Chao. Sí, o sea, Una sí, o cosa sea, que hay nosotros que no, tener no, nosotros no. mira, hay una cosa que hay que dejar en claro acá. Yo concuerdo con lo que dice Sebastián, pero eso va a quedar para nosotros. Porque ante la imagen de los demás, aunque tú estés realizando activismo, entregando discos, basta con que tú estés ahí para que la gente diga, ellos apoyen la protesta. Nosotros perfectamente podemos decir, no, nosotros fuimos a realizar activismo. Pero, ¿por qué realizar activismo con esta clase de actividades que son protestas? ¿Por qué no se pueden realizar esta misma clase de actividades con otra clase de eventos que son, no sé, cicletadas, convivencias, eventos que se realizan en el parque forestal? ¿Por qué tiene que ser una protesta? ¿Por qué no puede ser otra clase de actividad que se hacía? No sé, no sé, pues dilo tú, pues si eres coordinador regional, se supone que tú deberías dar ideas pa, por, otro tipo de pa, por otro tipo de actividades y no las dais. La mejor oportunidad que se ha dado hasta el momento ahora es ir a la protesta, no apoyando la protesta ni la manifestación, ni la marcha. Contra el sistema que sabe que hay algo mal. El otro día yo hablé con un montón de gente, entrevisté a gente. La gente sabe que algo está mal, pero no sabe qué soluciones proponer. Se lo preguntamos directamente con el Darío y lo tenemos hasta grabado. La gente necesita soluciones. Cuando nosotros le mostramos qué es lo que el movimiento sigue, la gente queda para cagar. Deberíamos ir antes de que empiece la marcha y después irnos. A ver, espera, primero una cosa, Rodrigo. Pienso que hay forma de comunicar las cosas. Si tú quieres que el capítulo de Santiago tenga actividades de difusión urbana, se comunica a manera de sugerencia. Ya, no es la mejor forma de comunicar ese tipo de cosas, un poco como criticando negativamente. Es mi forma de verlo. Ahora, pienso que ir a aprovechar la instancia es muy positivo. ¿Por qué? Como lo dice el Sebastián, la gente va con una perspectiva diferente sobre los hechos que están sucediendo, tiene un ánimo de querer cambiar las cosas. Entonces aprovechamos ese vuelo como para difundir el movimiento y que ese mismo ánimo que tienen de ser este lugar un poco mejor, aprovecharlo para que conozcan esta otra posibilidad e informar a la gente. Yo pienso que una muy buena instancia es diferente a ir, por ejemplo, a difundir a, no sé, al mall o ir a difundir a un concierto que ir a difundir a una protesta. Porque el ánimo es diferente, o sea, la intención que lleva la gente a ese tipo de actividades está ideal como para que el mensaje salga y sea recibido de mejor forma. La gente está más propensa a escuchar este tipo de ideas porque la gente es diferente. Es el público objetivo al cual vamos a atacar. En ese sentido me parece que tiene mucho sentido ir al principio de la protesta a entregar. Ahora, ojo, perdona Cristian, al tiro termino. Yo siento que tienes razón, yo no entregaría flyer. No entregaría flyer, pero sí haría lo que hizo Rodrigo. Y estoy tratando de rescatar lo mejor y como lo veo yo. Porque cuando uno entrega el flyer, efectivamente la gente puede que lo tire, En verdad no, no. Aparte que, bueno, yo no sé si en verdad tendremos que analizarlo mejor en todo caso, el tema del flyer. Yo lo haría más simple, iría con unas pancartas, unos pendones, lo que sea, no sé. Y haría entrevistas, informaría a la gente, no sé, algo más directo, ¿no? No tan. Porque si vamos a entregar un flyer y no vamos a tener contacto con las personas, un poco la idea es como que la gente vea que nosotros tenemos una idea clara y no que vamos a difundir un papelito nomás y en eso quedamos, ¿cachai? Tampoco iría a entregar películas porque siento que es una pérdida de pronto de dinero innecesaria. No sé qué opina de esto, qué dice, más que opinar, qué piensa el Sebastián de esto. Yo creo que, a ver, yo creo que, dentro, yo hablar de la experiencia que yo tengo nomás en publicidad esto. Es bueno hacer un activismo, es bueno promover quizás, no un flyer, pero un papelito chico donde la gente se meta a una página. Creo que los flyers los van a votar todos, estoy seguro de eso, los van a votar. Y los CD, entre toda la marcha y los pacos y el guanaco y el zorrillo, van a terminar en el suelo todos quebrados. Creo que es una pérdida material y estoy absolutamente de acuerdo contigo, Fernando, en eso. Pero creo que hay que entregar un flyer chiquitito donde esté la página y donde la gente se pueda inscribir y algo chiquitito, un mensaje cortito y chao. Movimiento Zeitgeist, ¿cachai? O eres parte del problema o eres parte de la solución y chao. Pero entregar algo que le quede físico a la gente donde se pueda meter, donde se acuerde, porque, compadre, van a tirar lacrimógena hasta que se le acabe el material que, no, que tienen guardado en bodega. Entonces, creo que entregar DVD sí es una pérdida de plata porque van a terminar todo en el suelo y los volantes van a terminar tirados y la cámara va a mostrar y va a decir, compadre, el movimiento Zeitgeist es el vándalo. En eso estoy de acuerdo. Pero creo que hay que ir a hacer algo. Ya, perfecto, ok, ya. Bueno, estoy anotando todas estas cosas para después mandárselo a las personas que no pudieron asistir a esta reunión. Entonces, a ver, déjenme leer un poco lo que he recopilado hasta el momento. Ya, tenemos los contras de ir a una protesta. O básicamente, claro, de asistir a una protesta. Esto es en el caso de que el movimiento Psyche se hiciera parte de la marcha o de la protesta, ¿no? No de ir a difundir, eso que quede claro. Bueno, el primer punto es peligroso, hay un tema de integridad física de los mismos miembros, por el tema del riesgo de los carabineros, de los pacos, del guanaco y todo el tema que todos sabemos cómo termina esto. Está la imagen del movimiento, por lo mismo, por la peligrosidad que existe en caso de que se ha asociado el movimiento Saigas con este tema de los vándalos o desastres estructurales. Un flyer que pillen por ahí al lado de un paradero roto. Eso tiene que ver con la imagen del movimiento Saigas. Tercero, podría politizarse en el sentido de decir, apegarse un poco más a la creencia que creemos en la democracia, en el juego de la democracia. El movimiento Zeitgeist no cree en eso, por lo tanto, de hecho no cree, sino que sabe que no funciona, porque el mundo está controlado a través de las corporaciones, digamos, la economía. Cuarto, lo que difundimos perdería peso. Nosotros, o el movimiento Zeitgeist, ataca la raíz del problema. Si nosotros vamos, esta idea pierde peso. Y estaría fuera de los lineamientos oficiales de lo que estamos difundiendo. Así que eso, primera cosa, los contras. ¿Alguien quiere aportar alguna otra cosa para seguir en el otro punto? Sí, es cosa que miré el Facebook de Facebook de Portugal. Ellos hicieron lo mismo, cerca de una manifestación, una protesta, estación, una protesta, que de hecho se nota porque están todos vestidos de rojo, y ellos súper lejos, con su partiendo de información y súper alejados, no les pasó nada, no quedaron como activistas políticos, no se vio la mala imagen del movimiento, sacaron fotos y súper bien. Por favor, los invito a que vean el Facebook de Portugal, la última, hacer algo así, nos conviene 100%, nos conviene 100%. Ya, tírate el link al tiro, porfa. Voy. Mira, Perfecto, hay mira, una hay gran una gran diferencia, diferencia, hay hay una una gran y gran... enorme diferencia entre Portugal y Chile. Para darte un ejemplo, allá en Europa no existe una reja para ver fútbol. Acá sí. Entonces hay años y años de diferencia en cuanto a cultura, así que eso no es aplicable a Chile, absolutamente, no es aplicable. No, mira, yo Protesta en pienso lugar de que Europa y... Chile debe ser igual o peor. es lo mismo, es lo mismo. ¿Sabéis qué? Yo pienso que si vamos con cuidado, igual por último nos sirve de experiencia y para saber de una vez por todas si es que es válido o no hacerlo. Yo pienso que va a salir bastante bien si estamos preocupados y atentos a cualquier problemática que pueda suscitarse. Entonces, yo me estoy imaginando que esto debería funcionar con algún grado de estructura organizacional, en el sentido de que tiene que haber un monitor o algún guía que organice los grupos y que estén ubicados en diferentes zonas. O bien podríamos estar todos en un mismo lado. Yo no sé cuánta gente podría llegar a asistir del movimiento. No me imagino más allá de 30 personas. Así que bueno, Cristian. Tú sigue ahora y después sigo con los pros de ir a una protesta. No, te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Esta reunión fue para reafirmar algo que se va a hacer? No, estamos viendo, Cristian, estamos viendo si se va a hacer usando el método científico. Claro que me pareció que tus palabras fueron, a lo mejor las mal interpreté, pero fueron demasiado asertivas diciendo de que se iba a efectuar, que se iba a realizar o que se iba a hacer. Eso. Sí, o sea, mira, por lo que he notado, me da la impresión de que lo vamos a hacer. Ahora todavía no hemos decidido, todavía falta agregar algunos puntos. Chris, vamos a seguir entonces. Los pros de ir a una protesta. Bueno, el único pro que yo veo aquí es el hecho de que la gente que va a asistir a estas protestas va a sentir que el movimiento Zeitgeist se une a ellos y que vamos a estar con la gente caminando ahí, que el movimiento sí apoya las protestas. Eso es el único pro que encuentro yo de ir a una protesta. Si alguien tiene alguna cosa que agregar en este punto, sería bueno que lo dijera. ¿Estás hablando de los pros, Fernando? Claro. Bueno, los pros sería, bueno, los pros sería que la gente vería que el movimiento sigue apoya o no apoya, perdón, no apoya la construcción de represas. Van a entrar por ese, van a entrar obviamente por ese mucho más grande. Perfecto, perfecto, ya. Eso es súper bueno, Rodrigo, qué bueno que lo dijiste. En caso que se construyeran lienzos o algún tipo de mensaje visual, tendría que tener algo alusivo al tema de Hidroisén, para poder empatizar, digamos. Eso habría que tenerlo súper claro. En realidad yo creo que el gran pro que hay es que podríamos llegar a conseguir más activistas. O sea, Fernando, lo mismo que te he dicho siempre, como que terminemos con 10 activistas nuevos, 5 activistas nuevos, un progreso, ¿cachai? Hay que, como te dije en tu casa, la gente está volando bajo y es el momento de atacar y tratar de conseguir la mayor cantidad de activistas. Yo pienso que siempre hay que tratar a las personas como gente diferente, porque en el sentido positivo lo digo, porque es gente que está comprometida con un cambio social. Entonces, obviamente es mucho más saludable este tipo de personas que la persona que en verdad no quiere ir a la protesta o que ya está decepcionada del sistema, en el sentido de qué es lo que nos conviene a nosotros, digo yo. Entonces, viéndolo de esa forma, habría que generar mensajes que sean alusivos al problema y empatizar con ellos, empatizar, porque estas mismas personas podrían ser perfectamente nosotros. O sea, Si no nos hubiéramos topado con el mensaje Z, estaríamos quizás en la protesta. De hecho, yo personalmente estuve pensando un tiempo en meterme en esa web de un techo para Chile. O sea, y me imagino que muchos de acá también han tenido esa como vocación de voluntariado y ese. Así que empatizar con las personas que van a ir es súper importante. Aquí lo voy a anotar para que no se me olvide. Los mismos mensajes tienen que también un poco transmitir o comunicar este hecho. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Los flyers que se entreguen o el que se entreguen o volantes o lo que sea, tienen que transmitir el mensaje de que estamos en contra de hidroexemplo. No solamente eso, sino que en contra de cualquier injusticia que atente directamente a la humanidad, la integridad de las personas, de las tales, etcétera, etcétera. Que se note que estamos de muchos otros grupos activistas como Greenpeace o Patagonia en Represa o etcétera, etcétera. Si te doy, o sea, ellos se van a dar cuenta, y espero que lo hagan, que los lineamientos vienen siendo los mismos, pero estamos pensando un poco más a nivel macro, ¿cachai? Y yo, pues, yo hay que hacerlo así o sí, porque se pueden ganar muchos artistas, o sea. Yo tengo la idea de imprimir unas 6 resmas de 500 hojas. De cada hoja sacáis cuatro folletos, cuatro flyers chiquititos. Entonces en 6 resmas o en 10 sacáis 20.000 flyers chicos, ¿cachai? Flyers chicos, ¿cachai? Si podéis repartir los 20.000 flyers, puta, ¿cómo no va a llegar 10 artistas nuevos? 10 artistas nuevos. Ya, Disculpa, Rodrigo. ¿Sabes qué? No sé si Damián o cada vez que dice algo se repite dos veces. sí, de hecho se lo repite, pero es cuando aprieta el botón. Se repite dos veces la primera palabra que habla cuando aprieta el botón. Ya, a ver, vamos a seguir entonces con los pros de ir a. Bueno, no. A ver, ya terminamos con los contra de ir a una protesta y tenemos los pros de ir a una protesta. Ahora vamos a ir con los pros de ir a difundir a una protesta. Ya, a ver, los pros de ir a difundir en la protesta como equipo de intervenciones urbanas es primero que el movimiento Zeitgeist sería considerado como un movimiento físico y no virtual. En este sentido ganaríamos puntos si lo hacemos. Dos, obviamente difundir la economía basada en recursos. Proyecto Venus y el movimiento, informar a las personas. Tres, hacernos conocidos, que está relacionado con el tema de hacer presencia física, pero es diferente porque uno es hacer, o sea, que la gente sepa que el movimiento existe físicamente y otra cosa es que nos conozcan, así que vamos a hacernos conocidos en ese sentido. Cuarto, aprovechar el ánimo de la gente. El ánimo de la gente como para captar la atención y difundir el mensaje. ¿Algún otro aporte? Ya, ok, a tener en cuenta entonces, lo acabo de notar. El movimiento Zeitgeist debería empatizar con las personas que asistan a las marchas y no con la problemática, en este caso Hidroaicén. O sea, ese mensaje tiene que estar súper bien claro, que transmitamos entonces que el movimiento no está a favor de la construcción de la represa o de este tipo de energías sucias o que contaminan de alguna forma. Y tenemos que empatizar 100% con las personas que van a ir a asistir a la marcha. Tenemos que mostrar que somos un movimiento ordenado, bien organizado, de gente inteligente. Por eso mismo que la gente que va a ir tiene que estar muy bien informada respecto a los tipos, diferentes tipos de energías alternativas que existen, cuál es la problemática de raíz. O sea, eso es súper, súper importante. ¿Alguien quiere hablar de eso, por favor? Perdón, estamos en la segunda parte de Media Festival. Bueno, está. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué decís eso, Cristian? Por la pauta. No, si está. El Fernando acaba de preguntar otra cosa. No, no entiendo. Bueno, Phil. Sí, yo estaba tratando de editar videos como. nuestra realidad tecnológica para sacar la parte que habla netamente la energía, perdón, otros aspectos del movimiento Seiji, y que habla también acerca de generaciones de energía. Y la idea es tirar esos videos también. ¿Cachai? De que hay otras soluciones, que hay otras soluciones. Ya, ok, Roro, pero espérate. Una cosa es lo que vamos a difundir y otra cosa es que la gente que asista a esta actividad de difusión esté súper bien preparada con respecto a la problemática. Porque, ¿qué pasa si una persona que está súper bien informada dice, ah, pero ustedes por qué no van a, no, no nos acompañan a la protesta? ¿Por qué no lo hacen, cachai? Y nosotros no, porque nosotros no sentimos que sea la solución. Bueno, ¿por qué? Y empezamos a hablar sobre la problemática de fondo, digamos, de la energía. Y la gente no está bien informada, entonces vamos a quedar mal parados, ¿cachai? La gente que va a asistir a esta actividad de difusión tiene que saber muy bien lo que va a hablar, estar muy bien informado sobre los diferentes tipos de energía que existen, a un nivel de lenguaje casi técnico, o sea, es más, debería ser técnico, o sea, hablar de megawatt, de potencia, diferentes tipos de energía, termonuclear, perdón, termonuclear, termoeléctrica. Hidroeléctrica, nuclear, mareo motriz, onda motriz, todo tipo de energía, súper bien. La problemática tiene que por lo menos pegarse una repasadita en ese sentido. Yo lo voy a hacer porque no me siento bien preparado. Entonces, si en el caso que esta actividad se apruebe, todos los que asistan deberían estar muy bien informados respecto a la problemática. Sí, concuerdo con eso. Por lo mismo que estoy tratando de preparar los videos lo antes posible para que los vean y se informen con respecto a esos tipos de energía que se pueden crear, energía limpia, ¿caché? Para que también puedan hablar de eso, como tú decís, que estén bien informados, energías, por ejemplo, y que estén todos los videos con respecto al tema de creación de energía limpia, que la gente vea que hay una solución alternativa. No solamente con paneles solares o energía eólica, sino que todas las energías que propone el proyecto Venus y también que puedan mostrar a la gente, o sea, totalmente de acuerdo contigo. Ya, perfecto. Yo me comprometo a hacer un pequeño comunicado cortito sobre la problemática de la crisis energética, que es eso en el fondo, digamos. Así que voy a tratar de aportar ahí también con información. También les pido a los coordinadores que están acá ahora presentes y los que van a escuchar después que empiecen a postear información en el grupo Facebook relacionado a este problema, pues como para que la gente que vaya esté más preparada y se vaya empapando el tema de a poco. Sí, ahí yo también puedo aportar algo, algunas cosas. Ya, ok, sigamos entonces, a ver, déjame ver. Ya, a ver, las preguntas son entonces las siguientes. Ya estamos pasando a la última etapa. Las condiciones. La primera pregunta, ¿a qué protesta iríamos? Ya esto tiene que estar definido ahora. Bueno, está claro que es la del 21 de mayo, pero ¿dónde es? ¿Dónde nos juntamos? Porfa, ¿alguien puede investigar esto? ¿Dónde se junta la gente en la protesta del 21 de mayo? ¿Dónde van a empezar a reunirse? Sé que parte en Lo Prado, creo. O en Lo Espejo, si es que no me equivoco. ¡Ah! En Lo Espejo. A ver, Ya. vamos. Ya, porfa, pónganse todos a buscar. Eso es súper importante que lo tengamos claro ahora. Yo también estoy buscando por si acá. Oye, también sería súper importante que cuando coordinemos o ya se decida de dónde vamos a partir o dónde vamos a juntar, que no lo comunicáramos por Facebook, o por lo menos no por lo menos en los muros, sino que solamente por interno, para que interno, para que no vayan a ir gente que no corresponde o que no queramos que vaya o que los mire, que no tienen que mirar el mensaje, no sé. Oye, qué asqueroso este virus terrible que pusieron. Oye, cada vez hay gente que tiene caca en la cabeza, weón. Ya, alguien encontró el tema de la protesta del 21, ¿no? Buscando. Fernando. Dime. Yo voy a tomar ya ahora una posición. Si ustedes van a realizar alguna clase de actividad para las protestas, yo no voy a asistir. Cualquier otra clase de actividad, cicletada, cosas que no sean políticas, puedo asistir sin ningún problema, pero esa clase de actividades no. Es una invitación, Cristian, de todas maneras, nadie está obligado hoy. Está totalmente invitado el que quiera y el que no quiera. Buena onda, pero es una invitación, nunca es una obligación. Claro, no sé si eso lo tengo claro, es para más que nada para que estén informados. Ahora, también tienes que tener preparadito una respuesta para los activistas de Santiago que también no sé cómo van a reaccionar a eso. No, creo que hay que ser consecuente con el omitir también y con las reacciones. A ver, como tú lo dijiste, Sebastián, yo creo que no es necesario realizar algo así si tú dices que es una invitación, cualquiera puede ir y que no vaya, no sé, pues, el coordinador de Santiago no tiene que explicarse porque sencillamente estoy invitado y sencillamente no voy a ir porque no apoyo, o sea, esa actividad. Y si algún miembro de Santiago quiere que vaya, no, tú, porque me está dando la impresión de que sea de cierto modo preparándome para dar una explicación por no haber asistido, no me queda muy claro, disculpa, compadre. ¿Te vas, Mauricio? El equipo nacional está de acuerdo en ir a hacerte intervención y tú por tu posición no vas, también tienes que estar preparado a que la gente que vaya diga, oye, ¿qué onda el coordinador de Santiago? ¿Por qué no vino? ¿Me entendés? Es una responsabilidad. Oye, oye, una cosita, el Mauricio se va y quería decir algo, parece, ¿o no? ¿Mauro? ¿O no? ¿Mauro? Dale. Chicos, miren, lo que yo veo, esto es una crítica, no sé si voy a echar a perder un poco la pauta que está hecha. Yo veo que yo estoy poco en TeamSpeak, yo lo tengo súper claro, porque a mí me gusta más el activismo en la calle, organizar, bueno, está una buena plataforma para organizar todo. Pero yo encuentro usted, hay mucho, hablan, ¿cachai? Demasiado y no se enfocan mucho en lo que hay que hacer, ¿me entendí? Lo otro, no me gustó la postura que tenía Cristian sobre un activista que con Fernando acá estaban discutiendo y no sé, no me parece el ritmo que tiene la REU, lo otro, que hablen los puros coordinadores, yo lo hallo pésimo. Porque el movimiento lo hacemos todos y deberían todos argumentar. Cuando comenzó la reunión, Fernando dijo, le dijo a Canor y a Fernando que no hablaran. ¿Cachai? Entonces yo encuentro que esas cosas no deberían ocurrir, ¿cachai? Porque acá todos deberíamos opinar, todos deberíamos tener, no, a ver, no opinar, pero poder tener el turno de dar su punto de vista. Si bien esto se trata del método científico, yo lo tengo claro, yo veo que se está haciendo como una estratificación en referencia a los conocimientos que tienen las personas, ¿cachai? Yo, ese era mi punto, hace rato yo quería decir esto y no sé cómo la tomarán, si es muy chocante porque estamos hablando de otras cosas, pero bueno, esa es mi postura, veo que no van al grano, ¿cachai? La reunión ha durado 1 hora y todavía quedan dos puntos más, ¿cachai? No sé cómo lo van a tomar, bueno, eso. Lo que pasa es que entiendo perfectamente el punto, Mauricio. A mí me pasaba justamente también cuando yo no estaba en el equipo de comunicaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que claro, a nosotros nos encantaría que se diera en un aspecto funcional el hecho de que todos participaran en la reunión. Pero debo también ser justo y Fernando a cada punto ha dicho qué opinan, qué piensan a todas las personas que están acá. ¿Ya? Y he visto que nadie ha hablado, así que por lo cual. No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Segundo, en una reunión, cuando estamos en TeamSpeak y la gente quiere hablar, es un desorden absoluto si tú no tienes una pauta y ciertos voceros que puedan decir ciertas cosas. En las reuniones tratamos de hacerlo así, pero entenderás que cuando hay 50 personas en la sala es imposible. Es imposible porque no todos andan con los mismos ánimos, no todos andan con el mismo enfoque. Pucha, voy a andar con diferentes problemas, etcétera. Es súper difícil cuando te toca administrar eso. Es re fácil, o sea, re fácil. Cuando a mí me tocaba, cuando yo era activista, yo no sé, pues, le decía al Nelson, oye, pero compadre, yo quiero hablar, cualquier cosa. Pero claro, cuando te toca estar adentro, es súper difícil tratar de darle la posición a todos. Ahora con Fernando hemos tratado siempre, y de hecho disminuyeron un kilo los reclamos cuando tratamos de implementar un sistema en que todos pudieran hablar. Incluso cuando viene Gilbert o viene DTV, tratamos justamente de crear un sistema en que todos puedan preguntar, en que todos puedan hablar. Ahora, hoy día era una reunión de coordinación y eso salía en el email que mandó Fernando. Hay otra cosa que Fernando ya debe estar claro, que la reunión de coordinación tiene que ser una sala cerrada, con clave, y esas reuniones siempre se hacen así. Todas las reuniones se hacen así, sobre todo si son de coordinación. A ver, espérate. No, bueno, no sé si sea tan necesario. Claro, si queremos evitar este tipo de problemas, podría ser cerrado, pero ahora si se explica bien por qué se hace esto, porque se hace de esta forma, no tendría por qué haber problemas con esto. Ahora, discúlpenme, obviamente, si fue un poco, no sé. Demostré un poco de mala conducta, no sé cómo decirlo de alguna forma. A Fernando y a Cantor, obviamente, no es la intención. O sea, ustedes saben que tratamos de que todas las personas se sientan cómodas en el movimiento, que sean súper bienvenidos. Pero como dice el Seba, por un tema de funcionalidad. Mira, Mauricio, lo que pasa es lo siguiente. Si yo no digo eso al principio, lo más probable es que, bueno, ustedes pueden decir lo que piensen y es válido. Fernando y Canor, digamos, pero de a poco se va a ir metiendo más gente, entonces no se va a notar una pauta organizada y vamos a perder tiempo en eso, ¿cachai? Aquí hay gente que lleva más tiempo en el movimiento, que conoce un poco mejor la funcionalidad y en ese sentido, si tienen más, por un tema de funcionalidad, no sé si, no es derecho, ¿eh? Pero sí debería funcionar de esa forma, ¿te fijas? Entonces. No es porque sea un tema de jerarquía, ni de aquí que nos creemos los mejores. De hecho, todos saben que nosotros nos sacamos la cresta por el movimiento y somos la cosa más, no sé, la cosa más chica, el primer peldaño que existe como para poder hacer que las personas se sientan cómodas, digamos. O sea, como dice Nelson siempre, nosotros somos servidores, no somos aquí los emperadores, bueno, ni el papa que viene a decir la verdad, weón, no sé, el canal con Dios, no, nada que ver, o sea, eso que quede súper claro. Mauricio, es un tema de funcionalidad, nada más que eso, o sea, y de hecho, la pauta la pauta de las reuniones nacionales se han acortado prácticamente 25 o 30 minutos, antes eran de 1 hora, ¿cachai? ¿Por qué? Porque justamente preferimos nosotros hacer eso rápido, el tema de los reportes, para dar justamente el espacio de que la gente converse, nos conozcamos todos, ¿cachai? Que sea un espacio distendido en ese sentido, ¿te fijas? Entonces no es un problema. Ahora, ¿qué? Claro, ¿qué preferimos? ¿A cerrar reunión, que sea un tema cerrado, igual vamos a tener problemas, ¿cachai? O sea, si la gente llega a saber que estamos haciendo reuniones, mira, te lo digo porque ha pasado a nivel internacional, o sea, Peter Joseph y los demás se juntan para callado, ¿cachai? ¿Y por qué? ¿Por qué pasan este tipo de problemas, ¿cachai? Quizás sea la solución dejar de reuniones privadas, cerradas, donde nadie cache y ojos que no ven, corazón que no siente, pero mi postura no es así. Ahora, espero que Canor y que Fernando entiendan esto. Ahora, no me parece bien que se agarren ahí en comentarios por chat. O sea, demuestra una muy poca, es mi impresión, muy poca condición para poder solucionar los problemas. Eso, Mauricio, si tienes que decir, dale Sí, nomás. sí. Mira, no, comprendí todo, está bien. Lo que pasó que, bueno, yo vi la discusión que tuvo Fernando con Cristian y eso me chocó. Como tú decís que claro, una solución puede ser hacer las reuniones cerradas, pero lo otro, si, me acabas de decir tú que hay gente en el movimiento que tiene más bagaje, que lleva más tiempo. Entonces ahí, ahí sale claro, dice... el Cristian dice, viejo, vienes a una reunión de coordinación, ¿vale? ¿Cachai? Con un signo de pregunta. Entonces, ¿cómo crees que se lo tome Fernando en relación, si le responden así, ¿cachai? Como que estáis hablando con un coordinador, no estáis hablando con otra persona. Esa fue la manera en que lo escribió Cristian, ¿cachai? Entonces, a eso vamos, que los coordinadores tenían más, deberían tener ese manejo con la gente, ¿cachai? Cristian se puso a discutir con Fernando, ¿cachai? Y no me varió, a mí no me pareció la manera, ¿cachai? Que ocurra eso de que, onda, estáis hablando con mi coordinador, ubícate. Fue hasta ese extremo, ¿cachai? No, no ese extremo, pero esa es la manera que lo vi y está claro ahí, está escrito en el chat. Entonces yo encuentro que eso debería manejarse de mejor manera y una opción puede ser dejar las reuniones de las coordinaciones cerradas, como tú decís. Y para que se le pueda dar que hablen todos, ¿cachai? Y eso no, y entiendo lo que me dijo Seba, que dio la palabra a todos e intentó hablar, yo igual la puse y no, yo no tenía idea que se tenía que mandar un pocket para poder hablar, lo dijo el chat, me lo dijo Cristian, se lo decía, pero creo que esa no es manera de tratar a alguien nuevo, ¿cachai? Fernando ha llegado hace súper poco a Antofagasta, tiene mucho ánimo. Y él me ha manifestado, ¿cachai? Que se ha decepcionado en cierto modo del capítulo de las reuniones estas, ¿cachai? Donde hablan unos pocos y no se ve como un todo, ¿entendí? Como todos trabajando por el bien en común, ¿cachai? Entonces, esa es mi no postura, pero es lo que yo estoy viendo, ¿cachai? Debería haber un poco más de fineza en ese sentido, porque no podía decir, oye, soy un coordinador, o sea, ¿qué onda? ¿Cachai? A ver, espérate, primero, Perdón, perdón. perdona, sea súper corto, quiero dejar esto súper en claro y qué bueno que va a quedar grabado para los coordinadores. Tiene razón Mauricio, o sea, yo siempre lo he repetido, hay que tener un tacto especial, hay que ser súper tranquilo con las personas que vienen recién llegando, porque lo primero que se llevan, la primera impresión que se llevan del movimiento es justamente la postura o el tipo de trato que van a tener dentro del movimiento. O sea, imagínate lo sensibles que somos los seres humanos. O sea, la información puede ser muy, muy objetiva, muy coherente, que te dé mucho sentido. Pero si te pillaste con una persona que te hizo el tema desagradable, el movimiento se fregó entero para ti, ¿cachai? Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Primero hay que priorizar la información y no las personas. O sea, de hecho, las personas que han durado más tiempo son las que tienen claro eso. Y te puedo dar puta, muchas pruebas, weón, de que eso ha sido así. Hay muchas personas y que te vaya. O sea, todos nos vamos a topar en algún momento de la vida en esto con personas desagradables que nos tienen de pronto. No es que sean ni siquiera personas desagradables, sino que quizás no las conocen muy bien o los pillaste en un día que andan pateando la perra y bueno, te tocó nomás, pues, ¿cachai? En ese sentido hay que ser súper claros, cuero de chancho, porque el mundo no se va a construir con personas débiles. No lo digo en forma pesada, pero lo digo un poco para inyectar esa energía que se requiere para pa seguir en esto, digamos. Dale, sea. Bueno, uno era eso, que hay que crear cuero de chancho. O sea, imagínense que nosotros nos enfrentamos a activistas que en el fondo están un poco de acuerdo con el movimiento Zygex. Imagínate cuando te enfrenta un tipo que está en contra del movimiento Zygex, o está peor, o está a favor del sistema y totalmente y aberrante. Y nosotros nos vamos a enfrentar a muchos tipos de gente así. Entonces, Yo entiendo, yo no sé exactamente cuál fue el conflicto. Me dices que no entendí muy bien el conflicto que haya tenido. Ahora, si tú, por ejemplo, encuentras un sistema para que todos los activistas hablen en TeamSpeak, por favor envíanos cómo hacerlo y lo tratamos de implementar. No habría ningún problema en eso. Mira, te voy a explicar lo siguiente, Sebastián. Yo llegué al chat hablando en mayúscula. Ahora, si alguna persona se siente tocada porque escribo en mayúscula, cree que yo estoy gritando, eso ya no es mi percepción. Otro punto. Cuando me llama Joseto, yo realizando otra actividad con mi familia, vine a esta reunión de coordinación. ¿Cachai? No es porque sea un coordinador y especial, no. O sea, en mi tiempo, ustedes saben que lo dedico para ciertas actividades. Entonces yo me salí de una actividad para tratar los temas que están en la pauta. Y no salirme de esa pauta. ¿Cachai? Es más que nada eso. No es que sea como el coordinador. No. El tiempo es importante. Para los que tienen familia, papá, que son papás, el tiempo es importante. No sé si le queda un poquito eso claro. Y no lo estoy diciendo en mala onda. Espero que sean bien objetivos y claros con eso. Bueno, creo que José no. Bueno, creo. Bueno, habla tú, Mauricio, que te tenés que ir. Bueno, no creo que eso es lo que habla Cristian. Sí, es obvio, cada uno tiene sus problemas personales acá, ¿cachai? O sea, cada uno tiene problemas personales, pero hay que tener un poco de a ver, profesionalismo, ¿cachai? Y no inmiscuirlo acá. Y lo otro, lo que me preguntaba Sebastián, si hay un modo para que todos participen. El primer paso hacia al sistema basado en recursos es la masa crítica. Entonces, ¿qué es lo que es difundir? ¿Cachai? Es la difusión solamente. Entonces, ¿de qué manera cuando te llega una persona nueva, ¿cachai? Con ideas nuevas para poder difundir, se la aborda, se le ordena un poco las ideas, ¿cachai? Es como, por lo menos nosotros lo hemos abordado acá en Antofagasta de esa manera y está resultando muy bien, estamos teniendo difusiones semanales, ¿cachai? Nosotros vamos a difundir semanalmente, todos los fines de semana. Entonces, a lo que voy yo, a que debería eliminar, no eliminarse, pero no concentrar tanto la idea en una sola en la coordinación, ¿cachai? Porque mira, ya está bien, el coordinador el Sebastián, el coordinador el Cristian, el coordinador el Fernando, ¿cachai? Pero yo creo, y la manera que debería abordarse es que cuando llegue gente nueva, incentivarla a que haga cosas, ¿cachai? Cuando ellos te dicen, pucha, ¿sabéis qué? Yo no tengo, me llegó el otro día, me llegó un activista y me dijo, ¿sabéis qué? Yo no tengo tiempo, pero puedo repartir trípticos en supermercado, en la caja. Entonces dije, ya no te preocupes, yo te voy a pasar el tríptico, va y lo repartí, ¿cachai? Donde diga el saigas.slash video, donde está saigas y todo, ¿cachai? Entonces, yo veo eso, que deberíamos estar difundiendo solamente y esa es la manera que yo encuentro que debería abordarse el tema, ¿me entendí? Llega gente, apoyarla en la idea y si se está yendo de la idea, ejemplo, no, ¿sabéis que yo quiero salir a protestar? Decirle que no se puede, ¿cachai? Y para qué hablar los lineamientos, ¿me entendí? Pero Oye, Ronald, perdona, Mauricio. de Sabéis que te encuentro toda la razón. O sea, de hecho, en eso nos de deberíamos enfocar todo, en el tema de la difusión. Eso está más que claro. Y aprovecho de agradecerte a ti y a Hugo lo que están haciendo ya. Mira, acabo de encontrar lo que el Fernando Olivero escribió, el activista de Antofagasta. Fernando, mira, tú escribiste lo siguiente. Vamos a cerrar esto rápido porque tenemos que seguir. El coordinador de mi ciudad pidió la palabra y para mí es una falta de respeto para mi ciudad no darle la oportunidad de hablar. Primero, los coordinadores están todos invitados vía correo electrónico y se dijo al principio de la reunión que en la reunión tenían que hablar justamente los coordinadores. Como dijo el Sebastián, se dio muchas veces el espacio a que dijeran lo que pensaban y dijeran sus aportes. Segundo, me parece que este movimiento va más allá de los. De personificaciones nacionalistas o pensamientos de ese tipo. Tenemos que empezar a derribar las barreras que nos estructuran territorialmente, digamos. Así que eso quería dejarlo súper en claro. Fernando, bueno, yo sé que tú estás participando ahorita en TeamSpeak. De hecho, estamos muy felices con lo que está pasando en Antofagasta. Pero ojo, repito, aquí te vaya a pillar con mucha gente. No todos tienen la misma personalidad y por eso que tenemos que ser súper claros y súper firmes y no dejar el bote porque de repente te pillaste una persona que no, para ti no es compatible, porque no necesariamente quiere decir que la persona sea mala o sea, no sé, una persona que te quiera fregar la vida. Eso quería dejarlo claro. Mauricio, dale, si quieres decir otra cosa para poder seguir en la pauta. Fernando, yo igual se lo dije por chat, le dije no siguiera hablando con Cristian, porque yo le dije a Fernando, no sigas, no, pero lo que pasa, como tú me nombraste recién, hay gente que tiene más experiencia y por algo se designaron las coordinaciones, entonces debería haber que no hubiera pasado esto, ¿cachai? A eso voy, esto no puede pasar porque son. Yo digo, cuidar el movimiento, ¿en qué sentido? Cuando llega la gente nueva, que son potenciales activistas, ¿me entendí? Fernando es nuevo, ¿cachai? Entonces, eso yo voy. Fernando, yo le dije, Fernando, para, tengo chat ahí, si quieren un screenshot, no hay problema. Lo tengo acá, y yo le dije, Fernando, no sigas, porque no importa, déjalo así, no te preocupes, no me importa a mí, ¿cachai? Lo intenté, pero. Yo voy a la persona que tiene más tiempo dentro de acá y sabes cómo es Cyber, ¿cachai? No puede ocurrir esto porque si hubiera sido otra persona un poco más, no sé, emocional, ¿cachai? Fernando va y se va, sale del TeamSpeak y no hay Cyber, ¿cachai? Como tú decís, que cuando nosotros llegamos a un lugar, lo primero que vemos es cómo lo vamos a tomar, ¿cachai? Entonces, a eso voy. No sé si me estoy yendo muy al sentimentalismo, ¿cachai? Y esto es lo que No, es científico, pero debe haber un poco de fineza, ¿cachai? por supuesto, está bien, Mauricio. Eso mismo que tú estás hablando, Cristian también lo sabe. Lo que pasa es que Cristian tiene muchas cualidades, digamos, de coordinación, pero algunas otras le faltan y él lo sabe, lo está trabajando en ese sentido. Cristian, di lo que tienes que decir ahora. Vamos a dejarle un pequeño espacio a Fernando Olivero para que hable y se desahogue. Si quiere, nos puede basurear. Y vamos a seguir con la pauta que estamos bastante atrasados, por favor. Sí, Fernando, no tengo nada que decir. Ya lo mencioné delante como lo expliqué. Yo empecé hablando con mayúscula, le entregué una información mayúscula ¿cómo se llama acá? A Mauricio, pero se me interpretó todo, más que nada eso. Así que podemos avanzar. Perfecto, Fernando, habla si tú quieres decir algo, puedes hacerlo. Yo respeté mucho esta instancia y yo estaba al tanto que era de coordinación, pero yo como activista quiero saber qué pasa con los coordinadores, porque los coordinadores controlan el movimiento a nivel nacional. Ya. Yo estoy muy motivado con el movimiento. Mauricio es alguien que contagia esta motivación y bueno, yo vi varias veces que Mauricio quería hablar y pucha, y no lo dejaban y pidió la palabra, entonces dije, pucha, ¿en qué estamos? Pú? Si el movimiento está en todo Chile, él es un coordinador y no lo dejan hablar, entonces claramente yo noté que era una falta de respeto. Por eso mi intención realmente no es venir a hacer un escándalo, ¿ya? Yo quería saber en qué está el movimiento y bueno, para cualquier activista le interesa lo que su coordinador, al menos de la ciudad y de Chile, de nuestro país, piensa y cómo se organiza, ¿ya? Y por eso a mí me dio mucha rabia esta actitud sarcástica, ¿ya? De degradación. Oye, está en una reunión de coordinadores, ¿ya? Y por eso yo traté de que, pucha, el coordinador que representa el movimiento que yo estoy acá localmente pueda Pero hablar, espera, espera. porque Fernando, perdona, perdona, porque perdona. representa lo que nosotros los activistas que no tenemos palabra acá, pensamos. Y eso es todo. Ya, perdona. Canor, si tú quieres hablar, puedes hablar Pero déjame para cerrar esto un poco, que se está alargando bastante. Bueno, como te dije, Mauricio se envió en la pauta, estaba invitado el coordinador, y cuando empezamos la reunión dijimos que las personas que iban a hablar eran los coordinadores. Yo no sé por qué Mauricio está pidiendo la palabra si el coordinador también, junto con Hugo, de la región de Antofagasta. Entonces, ahí quizá hubo un problema de comunicación. Y cuando Cristian dice eso, se refiere a eso. En el fondo, esta reunión es de coordinación y él es coordinador, por lo tanto él podía hablar cuando él quisiera. Ahora, para cerrar un A ver, poco a el... ver. A ver, Dale, una Hugo. pequeña. Bueno, abajo también Mauricio dice que, bueno, él no había pedido la forma, él no había pedido la palabra de forma correcta, un error mío, entonces yo creo que alargar más esta discusión no tiene sentido. Ahora, sí estoy de acuerdo en que, de todas maneras, es un tema a nivel estructural que nunca se ha podido lograr que se puedan dar más instancias para que los activistas nuevos o los activistas que llevan ganas, como dice Fernando Olivero, puedan hablar. Creo que es un tema a tratar. Creo que a lo mejor podríamos crear en la semana un día que sea, por ejemplo, el team pregunta y respuesta, el equipo de pregunta y respuesta, por ejemplo, o el equipo de desahógate. Pero una idea en que todos puedan hablar y que claro, que la gente que se quede atragantada en las reuniones pueda decir las cosas que quiera decir. Creo que es una buena instancia a conversar. Así que eso, no creo que haya más vuelta que darle al tema. Ok, ya, sigamos entonces. Ahora aprovecho de invitarlo a Canor, a Fernando también. Mañana tenemos la reunión nacional, ahí seguramente, al principio siempre se dejan unos 15 minutos para que se pueda hablar cualquier cosa. Cuando empieza la pauta, lo mencioné hace un ratito, estamos tratando de reducirlo de 30 a 25 minutos y cada vez menos, cosa que sea más efectivo y darle más espacio también a poder compartir con todos, que nos conozcamos. Así que está contemplado eso, sabemos que es un problema que siempre anda dando bote por ahí, y en ese sentido estamos tratando de solucionarlo. Ya, sigamos entonces con lo que estamos haciendo. A ver, ya, las condiciones. Estamos terminando ya. ¿Alguien encontró el tema del lugar donde se van a reunir finalmente el día 21 de mayo? Bueno, ya, lo vamos a dejar pendiente entonces. Listo, entonces quedó claro de que la difusión la vamos a hacer al principio cuando están reuniéndose, cuando se están recién reuniendo, vamos a estar ahí con pancarta, no sé qué cosas vamos a presentar, todavía no hemos llegado a ese punto, pero vamos a estar al principio entregando material de difusión. Termina la grabación, no más hablando. ¿Cómo? Termina la grabación. Es que sabes que quiero grabar porque esto se le va a enviar a los otros coordinadores que faltaron, bueno. Entonces, estamos terminando en todo caso, o sea, faltan tres preguntas. Ya, a ver, listo. ¿Dónde haríamos la difusión? Al principio, al comienzo, cuando se empiezan a reunir las personas. ¿Cuándo haríamos la difusión? Perdón, es la misma pregunta. ¿Qué haríamos? Ya, esto rapidito, porfa. Bueno, vamos a entregar unos pequeños flyers. ¿De qué porte, más o menos? Mira, Fernando, los detalles te parece si los vemos vía email, porque vía TeamSpeak no te va a empezar a explicar un tamaño, te va a decir esta gráfica, pero pongámonos acá y mejor te lo muestro a nivel en un PowerPoint o en una imagen y te queda súper claro la primera y de esa forma vamos más rápido. No sé si te parece así. Oye, oye. Dale. Yo decía hacerlo de un cuarto de hoja carta, para que caigan cuatro en una pura hoja. Un amigo se ofreció a imprimirme, no ofreció a imprimirme, no me dijo cuánto, porque tiene cuatro impresoras y la usa así full. De hecho, se lo comí full. De hecho, se lo comentaba hacia ayer. Y por un lado color y por otro lado más crédito, pero el loguito del movimiento, ojalá vaya color. Sebastián y Rodrigo, ¿se pueden encargar de presentar propuestas mañana? Mañana nos vamos a reunir de nuevo a las 8, para los que puedan. a las 8 por Teamspeak antes de comenzar la reunión nacional. ¿Pueden presentar ahí sus propuestas? Vale, de hecho las vamos a trabajar en conjunto porque con Rodrigo hablamos dentro del día por una señal. Listo, ¿qué otra cosa? A mí se me ocurre que podríamos hacer lo que hiciste tú, Rorro, lo de los reportajes. Sí, sería súper bueno, weón. Sería súper bueno, weón. Sí, sí, no he metado, hagámoslo. Yo tengo la cámara, yo la llevo y no. Sí, no he metado. No, no. Ok, entonces habría que preparar alguna lista de preguntas, no sé, algo que sea bien cortito como para no quitarle mucho tiempo a las personas y que podamos entrevistar a varias personas. ¿Te parece unas 5 preguntas o algo así? Mira, nosotros con el Darío ese día hicimos 3 preguntas, que era, ¿por qué está mal la hidroeléctrica? ¿Qué soluciones concretas proponía él, tangibles? Y si que conocía el movimiento Seiger para poder presentar el movimiento. Perfecto, anótalas por favor y las presentamos mañana, Rorro, porfa. Ok. Ya, vamos a ir con pancartas. ¿Qué tipo de difusión visual vamos a hacer? Oye, yo por lo menos, según yo, solamente repartiría los flyers y absolutamente nada más, cosa senda cortita. Andar el flyer mano a mano y y después nos vamos, chao. Para no, para evitar eso de que vayan a sacar una foto y hay una pancarta o que graben. Un padre se junta los pagos con el guanaco tirando el chorro de agua y la pancarta de seguir de fondo. No sé, eso para mí sería una mala imagen, pero que vayan repartiendo un flyer, no creo que sea donde ir. Ya, pero mira, es que lo que pasa es que a mí se me ocurre que deberíamos grabar también un video, sacar fotografías para subirlo después a la experiencia al foro. Entonces, en ese sentido, debería verse algo zeitgeist en las fotos, ¿cachai? Para que no se vea cualquier tipo de persona. Entonces un lienzo sería perfecto, que podamos sostenerlo unas pulseras y después se pueda enrollar y guardar en caso de que haya que correr, porque por lo general en esa manifestación hay que correr, aunque esté lejos, no hay nada, pero cuando mucha masa de gente se está moviendo, tenéis que moverte sí o sí, entonces no podéis tener un lienzo entre medio, ¿cachai? interrumpiendo el paso porque te lo van a hacer tira, pues. Entonces un lienzo que se pueda afirmar, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que vamos a difundir al principio, cuando están todas las personas por primera vez reuniéndose. Ahí no están caminando, están recién organizándose. ¿No? Esa va a ser la oportunidad donde vamos a grabar, sacar fotos y seguramente vamos a estar con algún objeto visual donde aparezca el movimiento o algo así. Alguna frase. No sé, ¿te hace sentido eso, hacerlo de esa forma? Sí, caleta, pero por eso insisto, tiene que ser un lienzo horizontal, que se puedan afirmar de fácilmente unos corderitos de unos postes o árboles para no estar llevando el toldo, ¿cachai? Que lo ponemos, repartimos un par de flyers, los filmamos fotito y luego lo retiramos. Ya, entonces el lienzo vamos a llevar. Sí, pues, ahora hay que ver dónde hacerlo, cuánto sale, entonces, el diseño. Bueno, el diseño lo podemos trabajar con el SEA, no sé. Bueno, eso, por eso digo, yo pienso que no es muy buena idea gastar plata en esto. Ahora, si se va a mandar a imprimir un lienzo grande que sirva para varias actividades de difusión, no sé si tenemos tiempo, si tenemos la gente que lo va a poder hacer. Sí, sería súper bueno hacer un lienzo. Yo también lo voy a necesitar para las actividades urbanas que voy a hacer. Si se puede hacer rápido y que no salga muy costoso. De hecho, alguien por ahí mencionó que sale como entre 6 y 10 lucas, que para mí no es tan costoso. Sería súper bueno mandar a hacer uno para las otras actividades también. Sebastián, ¿qué dices tú de esto? ¿Qué probabilidades hay de que se pueda llevar a cabo la construcción de un lienzo? Eso es súper fácil. No son más de 2 días. Ya, ¿quién podría diseñar esto? Yo lo veo con Rodrigo. Porfa, preocúpense de la ortografía, que no se coma ninguna letra, porfa. Si vos, compadre, hay que usar la cultura. O sea, la cultura, perdón. O sea, la cultura, perdón. Hay que usar el corrector de ortografía de Microsoft Word. Oye, ya, la última pregunta es, ¿qué difundiríamos en el MZ? O sea, ¿qué contenido? Bueno, anoté las frases alusivas a al tema del problema energético a Hydroxyzen, ya que tenemos que contemplar el tema de empatizar con la gente, y obviamente vamos a difundir conceptos referentes a la economía basada en recursos. Listo, estamos. Ok, voy a hacer un pequeño repaso. ¿Qué haríamos? Reportajes, entrevistas. Son tres preguntas, las va a diseñar Rodrigo. Mañana vamos a ver quiénes van a estar a cargo de ser los periodistas. Y bueno, y van a haber flyers chicos con seguramente los sitios web. Sebastián y Rodrigo se van a preocupar de los diseños de los lienzos y de las pancartas, si es que hay, también de los flyers. Y pancartas no sé si lo vamos a hacer al final. Plataformas, el diseño, las personas que, bueno, mañana vamos a organizar también quiénes van a ser los que van a grabar y que van a sacar fotografía. ¿Qué vamos a difundir? Vamos a hacer frases alusivas al problema en cuestión y conceptos relacionados a la economía sin recursos. Estamos listos. ¿Alguien quiere decir alguna otra cosa para cerrar? Mauricio, Joseto. No, la verdad no, así que me gusta lo que se ha dicho. Dale, no. Sí, estamos en el punto 1, Chris. Pero sabéis que estaba súper largo. A ver si. Sabéis que se me había olvidado justamente que teníamos que tocar los otros puntos. Ya, Joseto, gracias. Mira, Seba, ¿tú tenés tiempo para quedarte un rato más? Sí. Ya, entonces cerremos el tema de la protesta, ya estamos más o menos claros. Al final eso, súper importante. Esta experiencia la vamos a presentar como una actividad experimental de difusión. No está aprobado 100% por el movimiento Psychics Chile. Estoy sugiriendo esto, obviamente, para que lo conversemos al tiro. Y lo planteamos a modo de experimentación. Si llega a resultar bien. Si llega a ser productivo esta experiencia, podríamos replicarla y autorizar, digamos, plantearlo como una actividad oficial. Ya, pero mientras no tengamos la información real de si es que es válido esto, yo quiero conversar muy, muy, muy bien con el Seba Contreras, porque él también ya participó de esto, y me gustaría saber cómo les fue, cuáles son los pros y los contras de hacerlo. Una vez teniendo toda esta información, se deja como actividad oficial. No sé qué les parece esto. Silencio otorga. Ya, sigamos entonces media festival. Sobre el New York Festival, te hace. El Psyche es media festival. Lo primero, buscar un concepto. Segundo, llamar, bueno, banda. Ah, espérate, perdón. Ya, Psyche es media festival, pero ¿qué punto quieres ver del Psyche es media festival? Mi hijito no tiene abierta la pauta. No, no tengo ninguna pauta. No pauta acá. Ya, espérate, te la envío por interno. Ojo, se la envío por interno para que no se le borre. Ya, mira, lo primero es el lugar. Tenemos que conseguir, Seba o Cristian también, deberías moverte tú también. O sea, los tres que nos movamos, Rodrigo, tú también. El lugar. Eso tiene que estar listo ya este mes que viene, máximo terminando este mes en un lugar definido. Yo propongo Centro de Alta Alameda porque es más céntrico, está más seguro, nos den plata, van a tener que aceptar sí o sí la propuesta. Y bueno, si sale alguna otra opción, también sería considerada como posible. Pero esto yo máximo le pongo un plazo de un mes, no sé qué piensan ustedes, ¿está bien esto? No, yo buscaría otro lugar que no fuera el Centro de Arte, porque el Centro de Arte ya nos la hizo una vez y no nos podemos arriesgar a que nos la haga de nuevo. Más encima no nos sirve porque es un lugar para proyectar películas y video y de eso no se va a tratar el Seguir Media Festival. De repente podríamos hablar con una municipalidad, no sé, pues Nelson tiene movida la municipalidad de La Florida, que nos presten alguna plaza, algún lugar, y en el mismo sitio donde se hacen normalmente las tocatas, ¿cachai? O algo así, no sé, no me gusta mucho la idea del Centro Arte Alameda. Yo también voto por un lugar abierto fuera del Centro Arte Alameda, aparte todavía nos den plata, ni siquiera se han pronunciado. Así que creo que no el Centro Arte Alameda. Oye, yo esta semana voy a tratar de verlo, que les comentaba el otro día de un amigo que es DJ y se puede conseguir el bar 89, no sé si 9, no sé si gratis, no sé, o más barato. Yo a este loco lo voy a tratar de contactar esta semana, bueno, yo lo llamo y apenas sepa algo, les voy a comentar. Excelente, Rorro. A ver, Néstor, vení recién llegando. Mira, tocamos la primera parte de la pauta, te la voy a dejar allá para que la copies, o me parece que la tienes por ahí, si te llegó el correo. Estamos tratando ahora el Sagues Media Festival Chile y hace un ratito tocamos el tema de la protesta. Ahí, bueno, te voy a mandar la grabación luego. Y bueno, a ver, lo primero es, esto va para todos los coordinadores de Chile, tienen que buscarse un lugar para hacer el evento, ya, ojo que este evento va a contemplar diferentes artes, puede ser pintura, escultura, audiovisual, música, lo que sea, danza, todo lo que tenga que ver con las artes de concientización, ojalá relacionado al movimiento, se presenten en el evento. Una vez que tienen el lugar, tienen que buscar los artistas, ya, o puede hacerse esto conjuntamente, o sea. Es importante que esto esté lo más rápido posible. Luego se tiene una vez que se tengan estas dos primeras cosas, me refiero a los artistas y el lugar, se empieza con la difusión y la promoción del evento. Cuando ya también conjuntamente con esto, se tienen que tener los equipos listos, los equipos de trabajo que van a accionar la difusión, la promoción, no sé si tienen equipo de intervención, perdón, de recepción de activistas, bueno, todo eso tienen que organizarlo en el capítulo. Ya, sigamos entonces, estamos en el lugar. Dicen que no Centro Arte Alameda, aquí en Santiago, están proponiendo otros lugares. Yo pongo plazo máximo, no sé qué les parece esto, un mes, estamos en mayo, déjenme ver cuándo sería esto. Oye, de frente al mismo Sigue Media Festival y a otro tipo de actividades, yo hace tiempo que tenía la idea de que existiera, no sé si una persona o un equipo que se dedicara a contactar artistas chilenos, ¿cachai? Que puedan permitir hacer activismo cuando ellos van a tocata o concierto o etcétera, etcétera. Y después ellos mismos se les puede pedir que nos ayuden con lo del Media Festival. Difundirle el material a ellos, esperando que tengan una buena cuestión, ¿cachai? Ahora, claro, para el Sagues Media Festival sí, es potente hacerlo, muy potente. Sobre todo el tema de recoger opiniones, más que opiniones sobre lo que creen que podrían hacer, por ejemplo, cuál es el aporte de la persona para el movimiento, ¿cachai? Más que cómo llegaste, qué te gusta, cuál es tu aporte para el movimiento, ¿cachai? Es bueno eso, un poquito meter un poco de presión también a esto, porque llegan activistas y claro, puede que sea producto del modelo que se planteó, que no se sienten partícipes o se sienten capaces de tomar una decisión o plantear proyectos, no sé. Cristian, ¿está ahí? Cristian Díaz. Sí. ¿Qué vas a hacer tú para mover, buscar algún lugar? ¿Es posible que te mu puedas mover con eso? Yo, por favor, le digo a todos los coordinadores, traten de delegar funciones, porque si no se van a volver locos. Hay que ver el tema de los artistas, hay que ver el tema del lugar, hay que ver el tema de la promoción después y de la construcción de los equipos de trabajo. Por favor, empiecen a visualizar esto desde ya que nos queda poco tiempo. Cristian. Dime. ¿Te puedes comprometer a a moverte con ese tema, con el tema del lugar, de los bueno, los artistas no te preocupes porque yo ya me estoy moviendo con Sebastián, pero el tema del lugar, buscar un lugar donde hacer el evento. Vale. Eso, trata de apoyarte ahí con Rodrigo o con otras personas que puedan buscarse un lugarcito por ahí. Ya, Seba, ¿estamos listos con esto, con el tema del lugar? No estamos listos con el lugar, pero tenemos claro el lugar que necesitamos. ¿Cómo lo vamos a hacer para buscar el lugar? Yo necesito unas dos personas para trabajar en el Saigues Mía Festival. Dos o tres personas. O sea, a ver. En realidad, la verdad es que esta vez lo debe organizar Santiago. Nosotros, claro, nosotros es que bueno, vamos a estar peloteando para todos lados. Hay que considerar que vamos a estar aportando en todos los capítulos regionales, ¿me entendí? Entonces, creo que podemos aportar en ciertas cosas, pero la verdad es que esta ya es una responsabilidad de Santiago. Hola Álvaro, ¿cómo estáis? Un saludo. Oye, dale nomás, habla nomás. Buenas noches. ¿Cómo llegaste? Bien, viaje. Tú sabes que son 2 horas, no son muy agradables, aunque te hayan premium, pero llegué bien. Qué bueno. Oye, mira, te cuento, estamos aquí viendo el tema de la pauta, te la voy a dejar ahí abajo. Para las personas que Néstor también, para que si es que no la pillaste por ahí, para que se vayan orientando en qué punto vamos. Okay. Ya, pero sí, ya, pero sí. Fernando, no puede Fernando, no puede mutear, mutear. weón. Ya ahí lo motivé. No, sí, vamos a echarlo porque Epic, Epic Phonic, estamos en una reunión de coordinación, por favor. Fernando, échalo nomás, si tenéis la cuestión para echarlo. Pero tranqui, si ya le puse. Está muteado, así que tranqui. Ya ahí se fue, ya. Listo. O sea, lo pateé. Espero que no vuelva aún. Ya, sigamos entonces. Ya, aquí yo puse qué necesitamos. Veamos. Bueno, lo primero tú dices que obviamente recursos humanos, gente que te apoya a ti, Cristian, en esto. Nosotros desde ya cuenta con nosotros, conmigo, con Sebastián y con Rodrigo. Esto tenéis que. Oye, vaya a pagar los carros a ese buen brasileño, weón. Pero mutealo nomás y. ¿Sabes qué? Sebastián, mira, si es que se mete de nuevo, lo sacamos del server, weón. Bueno. Lo pateamos del server porque ya se cachó que un weón nada que era el movimiento. Sí, señor, no hay problema. Oye, Oye. una consulta con respecto al festival. Cualquier tipo de música sirve, ¿no es cierto? Porque yo me podría conseguir un grupo, no sé. Sí, claro. Fernando, ¿tú lo podías sacar a este tipo así del servidor completamente? Sí, ahora tengo la opción de hacerlo. Mira, ya anda el weón. Si se mete de nuevo, ahí lo echamos. Sácalo nomás. Uy, lo han pateado de todas partes este weón. Qué risa. No, pero ahí Oye, lo echamos. grabando, Sí. Bueno, pero esto va a llegar a los coordinadores nomás, así que hay confianza. Ok, sigamos entonces. Bueno, Cristian, ojo, andate interiorizándote en el tema porque esto lo vas a tener que organizar tú. Esta va a ser tu gran prueba como coordinador de Santiago. Así que mira, cuenta con nosotros primero. A ver, espérame un poquito. Ya no saqué el servidor. Ya, sigamos. Dame un segundo, por favor, dame un segundo. Tengo problemas con este tipo. ¿Sabes qué? Vamos a tener que hacer algo para que estas reuniones sean más fluidas y rápidas, weón. Bueno, porque llevamos como 2 horas. Llevamos en el tema 2. Sí, malísimo. Cabro, una última pregunta. Yo me enteré esto por la universidad, por Lusach. Y quería decir si alguien de ahí de Lusach ahora aquí, no sé. A ver, ¿cómo? No, te entendimos muy bien. Sí, Canor, hay un equipo de USACH que Sí. está ahí en la, ¿en qué sede estás tú? No, mira, la pregunta era si hay alguien ahora de Lusach. No, no hay nadie de Lusach ahora. Y claro, para ir enterándome de todo, ¿cachai? Yo, puta, muchas ganas de participar. Hace tiempo esperaba una cosa así, ¿cachai? Y de hecho me enteré por unos flyers que vi en la universidad. Yo, sé que lo conozco hace mucho tiempo, del 2008, creo. Y me interesa bastante el tema, por eso quiero seguir en esto. Sí, no, Sí, sí, bueno. de hecho, Sí, puedes escribirlo directamente, puedes escribir en ausach@sideguys.cl y ahí vaya a contactarte con Víctor y con Camilo. Dale. Bueno, ahí le escribí el mail, o si no, se puede meter al sitio, en capítulos, Santiago, Usach, y le pone formulario de contacto y también ese formulario te lleva directamente al capítulo, a sus capítulos de los hechos y te Ah, responden. ok. Ya, chiquillos, los dejo ahí para que sigan hablando. Mañana reunión, ¿a qué hora? Nacional, a las 9. A las 9, señor, está cordialmente invitado. Ya, sigamos Ok, entonces. gracias, gracias. Un abrazo, un abrazo. Cuídate, harto. Vamos a seguir entonces, Cristian. Entonces tú te vas a hacer cargo de esto y vaya a contar con la ayuda de nosotros. Anota el tiro de Fernando, de Sebastián, de Rodrigo, ya para mover todo este tipo de cosas. Oye, una cosa. Mira, hoy día está en el metro y se me ocurrió, han cachado que en el metro están estos carteles donde uno publica afiches de los distintos eventos y todo. Ahí salía el número donde uno puede llamar para publicar tus afiches, ¿cachai? De repente podríamos publicar afiches sobre el 6.10.000 Fest en el metro. Sí, bueno, ya se averiguó ese tema, pues ese tema se pueden hacer, hay que hacerlo de un mes para otro, se lleva el día 23, lo publican el 5, lo sacan el próximo 5. Tiene que ser siempre y cuando sea gratuito, y si no es gratuito, tienen que haber 50 o 60 entradas gratis, y no se puede cobrar más de tanto o algo así, pero está la. Se averiguó eso hace, bueno, justo antes del día set, del día Z, como una semana antes, fui a la central del metro a preguntar, y si se puede. ¿Eso cómo se llama, Rodrigo? ¿Cómo se llama el lugar donde tú puedes dejar el afiche? Es en la central del metro, queda central del metro, queda justo en el metro La Moneda. Sí, pero es como un diario mural. ¿Cómo es un...? Se llama el metro Informa. Informa. Ahí se pegan los afiches, metro Informa. O tú me preguntas el lugar donde se van, el lugar donde se van a dejar los afiches físicamente. No, no, claro, eso ya lo noté, Metro Informa. ¿Y dónde estaría quedado? ¿Cómo es el lugar donde quedaría el afiche? Sí, es bueno saberlo. Un diario mural. Queda Un quedan los metros en forma, quedan todas las estaciones del metro, quedan todas las estaciones del metro. Son unas vitrinas grandes que se llaman metro en forma, dentro de todas las estaciones, dentro de todas las estaciones. De hecho, hay que dejar 100 flyers, 100 flyers con una medida específica. La otra vez, yo fui a averiguar y te pasé un acuerdo, si es que se quedaron donde escribiste, no te la llevaste. Si quieres volver la semana, averiguo de nuevo para ponerte las hojitas. Ok, ya. Mira, espérate, que nos saltamos un paso, pero ya noté esas dos cosas que tienen que ver con la promoción y la difusión. El sitio web lo vamos a dejar para otro día, vamos a tocarlo mañana a las 8, porque ya se está haciendo muy largo. Mira, ya terminamos esto rápidamente. ¿Qué necesitamos para lograr esta cuestión de conseguir un lugar? Primero hay que... Cristian se fue, me dijo que tenía que irse, no sé si está por ahí, pero lo primero, hay que buscarse todos los lugares donde se pueden hacer los eventos y preguntar cuánto cuesta el arriendo. Hay que pegarse ese trabajo de llamar por teléfono, ir y eso, hacer una búsqueda exhaustiva sobre las tipologías existentes relacionadas a los espacios físicos para poder hacer el evento. Así que eso es lo primero. Ya, listo. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, el tema de los precios. Ya, primero se busca los espacios físicos, se preguntan los precios y después definimos entonces cuál sería la mejor opción. Obviamente también busquemos por a través de contactos pitutos, que también puede resultar. Bueno, yo voy a tratar de moverme harto en la semana y de esto y estoy avisando. Siempre voy a, de hecho tengo varios lados pensados que pueden salir o gratis o bien muy baratos. Así que apenas sepa de algo, te voy a estar también. Dentro del movimiento hay gente que ya tiene contacto con varios artistas y debería empezar a difundirle directamente a los artistas, para que ellos se sientan un poco más comprometidos con el movimiento y puedan ir gratis para no gastar demasiadas lucas en el medio artista. Ok, ya. Bueno, después vamos a profundizar bien todo esto mañana. Listo, el tema de los precios. Ya, la difusión vamos a hacerla también en la calle, a través de flyer y pegada afiche, como lo hicimos también con Sagitt Moving Forward. Vamos a poner este afiche también en el metro. ¿Y qué otra cosa podríamos hacer, Seba, si estáis por ahí? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Sebastián, Joseto, ¿tú qué, alguna idea? Espérate. Sea, una cuestión. ¿Me podría repetir la pregunta? Cristian, esto va a quedar grabado. Lo estoy diciendo para Cristian por si acaso. Los reportes se hacen bien semanales, ya lo habíamos acordado. Ya, no, nada, estamos viendo el tema de los afiches de la promoción, Sebastián, del Sagues Media Festival. Flyers y afiches, lo vamos a hacer igual que el Sagues Moving Forward. Eso es lo que te estoy preguntando. ¿O hay alguna otra idea? Vamos a ir, no sé, por algún canal de televisión a difundirlo. Radio, no sé, diario. Sí, yo voy a coordinar el ataque medio para ir a televisión, radio, diario, en todos lados. La idea es que tengamos harta discusión para eso. Si vamos a programar el evento en septiembre, la publicidad y todas las cosas deben estar listas a finales de julio, ¿ya? Para que lo tengan claro. El tema gráfico lo podemos ver con Rodrigo. Yo le puedo pedir también a la Ruth que lo diseñe, para que sea un diseño más profesional en el fondo. Y teniendo yo las bandas que van a ir y la información completa, yo se la paso y le digo que haga un afiche a toda raja y lo hace, sin ningún problema. Ya, perfecto. Bueno, yo me estoy consiguiendo una banda. A ver, ¿te parece, Seba, que lo hagamos de esta forma? Que Cristian se encargue con Rodrigo de conseguir el lugar. con Joseto. Joseto, tú puedes también ayudar en esto, ¿no? Que se pegue bien de talagante y es poco funcional. No, no, no, pero llamando, por ejemplo, o buscando los teléfonos, no sé, ese tipo de cosas, onda, buscar centros culturales, preguntar precios, ese tipo de ayuda. Oye, yo todo lo que les pueda ayudar desde acá, ningún problema, ¿cachai? Ustedes saben, tienen mi número, me pegan una llamada, no sé si tienen que llamar a varios lugares, me dicen, oye, a ver, me mandan un mail, me llaman, me dicen, llámate a estos números, yo cero rollos con eso, ¿cachai? Claro, si me pedís, si hoy tenés que pasar yendo a Santiago, puta, tú sabes que no puedo, ¿cachai? Pero cualquier cosa que pueda hacer desde acá, ustedes saben, tienen mi número de teléfono y mi mail, así que me llaman nomás. Sabéis que estamos mal porque esto lo va a hacer José Manuel. De hecho, él es el encargado de este equipo. Él debería comandar esto con Cristian. Déjame ver si lo pillo por ahí, para que se meta al tiro. Fernando, no, no te pongáis tonto, por favor. Es que cuando le damos responsabilidad a José Manuel sale todo mal. O sea, me vais a decir que vamos a caer de nuevo en la misma estupidez de pedirle a José Manuel que haga algo importante. Porque solo Estoy de es una acuerdo. estupidez. Bueno, pero el que estaba a cargo de ese equipo, bueno, habría que hablar con Cristian entonces para ver cómo lo va a organizar. Sigamos nomás entonces. Es que, Fernando, ahí estáis cometiendo un error. No es que esté a cargo de su equipo. Usemos el método científico. A ver, si es que hemos repetido una actividad en reiteradas ocasiones, que poner a José Manuel a cargo de algo y no ha funcionado, ponerlo de nuevo va a funcionar. Sí, pero espérate que ya, ok. Quizás no fue el mejor espectáculo el que se brindó, pero también hay que considerar que 100% culpa de él no fue, o sea, o responsable, porque el Centro de Arte Alameda votó el 80% de los grupos de los artistas, así que también hay que contemplar eso. Oye, pero ¿por qué no lo hace el que pueda? O sea, hace el que pueda. O sea, no sé si estará bien o mal, pero todos los que puedan conseguirse, tanto grupos musicales como lugares, como a distintos artistas, no solamente grupos musicales, sino que distintos artistas, que los artistas no tienen para qué ser una persona. Que si no funciona, después vamos a decir, ese cuánto tuvo la culpa. Sí, sí. Hagámoslo que todos hagan lo mayor posible. Se supone que es posible, se supone que todos los que estamos acá somos coordinadores y todos nos jugamos el 100% por el movimiento. Hagámoslo todo, ¿cachai? Bueno, a ver. Yo creo que organicemos el equipo Santiago y pongamos a la gente que ha funcionado hasta el día de hoy y la gente que no ha funcionado lamentablemente por un tema funcional, se dejará en algún cargo menor o como apoyo, pero ya no dirigiendo. No podemos repetir el mismo show de la otra vez. Espérate, espérate. Oye. Oye, como yo le decía ayer al Seba, los cargos tienen que ser meritorios, pues, compadre. No puede ser que porque alguien te caiga bien o porque te dijo que podía hacerlo, lo hacía. Si se lo merece, si hace méritos para pa tener la coordinación, que lo haga. Pues, si al final él está diciendo, pues, si al final él está diciendo porque realmente quería hacerlo, pues si no, a mi cara de conmigo, ni pago ni nada, ni nada. Deben ser 100% meritorios y si no, next, no. Ya, espérate, sé que estamos dirigiendo mal esta reunión porque resulta que vamos a plantearlo a nivel nacional y no local, sé que me equivoqué con eso. Después que Cristian se organice ahí con su grupo de trabajo, no sé, pero nosotros vamos a plantear los temas que se deben hacer, los pasos a seguir para que cada capítulo pueda organizarlo de mejor forma posible. Voy a seguir entonces. Ya, ok, voy a hacer un pequeño repaso. Lo primero es conseguirse un lugar, después los artistas, después se hace la promoción y después se generan los equipos de trabajo para que todo salga como corresponde en términos de captación de personas interesadas y también que el tema de seguridad, temas de difusión, lo que sea. Bueno, eso deberá verlo entonces el coordinador de cada capítulo. Estos son los cuatro pasos que hay que seguir, los que yo por lo menos sugiero. Y estaríamos listos con esto. Que cada capítulo se preocupe entonces a través de reuniones presenciales y por Teamspeak de organizar de mejor forma el Sagues Media Festival. Yo propongo máximo un mes para que tengan claro dónde se va a llevar a cabo. Y también la promoción debería empezar ya en julio. La promoción dura de pega de afiches, flyer, ir a medios de comunicación masivo para hacer conocido. También tienen que ver el tema de la entrada, si van a cobrar entradas, si va a ser gratuito. Todo eso tiene que estar listo ya en estos 2 meses que se vienen. Lo ideal es que sea un evento bastante interesante, que aprovechemos la instancia para que conozcan también el movimiento, y eso sería. ¿Algo que decir? Coordinadores, micrófono abierto. Yo no tengo nada que decir, salvo reiterar lo que ya dije. La gente que ha funcionado hasta el día de hoy, hay que probar que se haga cargo de cosas, y la gente que ha fallado hasta el día de hoy, hay que dejarla en cargos que no sean tan definitivos, o por lo menos en direcciones no tan definitivas, por lo menos por este proyecto de Sagas Media Festival, para que justamente el evento en sí fortalezca el capítulo y no lo debilito, una cosa obvia. Estoy de acuerdo con Sebastián, yo dije lo que hay que decir, y si es que van a darle la organización a la gente que realmente ha demostrado que no debería organizar cosas, bueno, ya no es problema mío. Bueno, pero eso dejémoselo entonces a los coordinadores de cada capítulo. Listo, el tema entonces. Es que cada coordinador tiene que agendar desde ya reuniones especiales para el tema del evento y ver cómo lo va a hacer con todos los puntos que se han tocado ahora. Rodrigo, vamos a tener que dejar los puntos del día, o sea, perdón, agendar otra reunión para ver el tema del sitio web, para que tú nos enseñes cómo se ocupa. Quizás pueda servir esto para tener tiempo que tú termines la página. Y estaríamos listos. Es importante que la página esté arriba porque también la vamos a difundir en este evento, así que eso es súper importante. Pienso que podríamos tener una reunión por ahí por el jueves, ¿qué te parece? Listo, vamos a cerrar entonces la grabación. Gracias a todos los coordinadores que asistieron y a los que van a escuchar después esta grabación.